Bueno, continuamos con esta transmisión. Hemos escuchado el trabajo de nuestras hermanas compañeras de Brasil, desde Sao Paulo. Muchísimas gracias por este hermoso recorrido, por este hermoso trabajo, querida Beita. Vamos a dar la bienvenida ahorita a nuestras compañeras del Chuquiagomarca. La Dani y la Marxita se acaban de unir. Y queridas hermanas, por favor, quisiéramos para dar cobertura, dar paso a la cobertura de la instalación de bordado que ha habido en La Paz, que ustedes un poquito nos puedan hablar sobre la marcha ayer en la ciudad de La Paz, por favor. Bueno, ayer ha habido una convocatoria que se ha hecho común de varias organizaciones en la ciudad de La Paz. Una ha sido en la ciudad del Alto, que se ha convocado en la alcaldía quemada, que es en La Ceja, para ir hacia la Plaza Juan Azurduy. Y la decisión de las compañeras ha sido cambiar la ruta que antes se hacía porque han considerado que era como mejor que ir a interpelar, digamos, con la marcha a instituciones públicas, nos viene a ser por la ruta que es más comercial y donde hay muchas personas en la ciudad del Alto. Y bueno, por los comentarios que han tenido ellas ha funcionado, porque sí se acercó mucha gente, que estaban adolescentes, guaguas que estaban saliendo de los colegios, se han acercado a ver el meeting final que ha sido en la Plaza Juan Azurduy. La movilización y la convocatoria que se ha hecho quería remarcar el tema de la independencia. No sé si necesariamente el de autonomía como en otros territorios, pero sí marcar la independencia como ya se va haciendo mucho tiempo acá en La Paz. Pero sí ha surgido que han aparecido algunas instituciones, ¿no? Que querían entrar a la marcha con todo lo que es su aparato institucional en imagen y en presencia, en color, en todo. Entonces ahí las cuartas han tenido que poner el cuerpo para no dejar que pase eso, pero sí ha sido como una situación compleja, ¿no? Y es ver también esta revisión de qué es lo que está pasando y por qué estas instituciones siempre quieren cooptar cualquier movilización que se llame desde la independencia. No era una marcha tan larga, pero sí ha estado potente. Ha habido muchas compañeras que han compartido sus voces y también han remarcado este tema que les digo de la independencia. Han leído un manifiesto las compañeras en el que también hacían su crítica a todo lo que es la avanzada del fascismo. Lo importante también que es la participación de las mujeres y cómo entienden ellas los feminismos desde otros lugares. Posteriormente, la tarde ha sido la marcha de la ciudad de La Paz, que ha sido una marcha bastante grande, que empezó en el Cementerio General y eran así cuadras y cuadras, mientras la cabeza ya estaba en el centro, ya estaba llegando hacia el centro de la ciudad, la cola todavía estaba por los lugares de la convocada y ha sido una marcha bastante grande, había muchas mujeres muy jóvenes, muchas changas que estaban igual ahí poniendo el cuerpo, el grito para denunciar todas las violencias, pero todo, sobre todo se ha sentido eso de que había muchas cuatas, así jovencitas, jovencitas que han ido a encontrarse, que se han citado con sus cuatecitas sin necesidad de pertenecer a un colectivo e ir a la marcha. Entonces eso ha estado interesante, ¿no? Porque ha habido harta movilización. Si bien ha sido una marcha que se ha disgregado un poco, porque no es que se haya seguido como años anteriores las rutas o estas lógicas que hay, ¿no? De hacer los mitines en los espacios donde se quiere hacer la denuncia, ha tenido un avance bastante rápido, pero sí donde se han quedado mucho, mucho tiempo ha sido afuera de la iglesia que está en el Prado, la María Auxiliadora. Y ahí, ¿no? Donde estaban esperando estos providas religiosos para proteger la marcha y ahí ha habido algunos encuentros, desencuentros obviamente con esta gente, pero no ha habido actos así tan jodidos de violencia con golpes y eso más bien, pero sí había como un enfrentamiento permanente ahí y las cuatas denunciando lo que es la iglesia, el reivindicando el tema del aborto, ¿no? Del aborto autónomo. Y eso creo que es lo que he visto. Y bueno, al final ha estado bueno porque en la Plaza del Estudiante se ha hecho esta instalación que ha sido convocada por una colectiva autónoma que se llama Cooperativa Visual, que es una colectiva de compañeras, y han hecho una instalación en la que habían dos partes de contenido de esta muestra, y una era las mujeres que han fallecido por feminicidio y la otra de las mujeres trabajadoras, ¿no? Entonces era una instalación que tenía varias fotografías en blanco y negro y que han sido intervenidas con bordado. Que ellas han tenido como un tiempo de preparación para hacer el bordado, para pensar la idea y el contenido, y bueno, han leído un manifiesto. Había un montón de gente ahí al final que se ha quedado viendo la instalación, que ha escuchado el manifiesto, entonces ha sido algo que ha funcionado bastante bien. Y bueno, las compañeras reivindicaban esto de que en las calles está donde está el arte, la memoria, el trabajo de las mujeres. Eso puedo compartir, compañeras. Bien, Dani, ¿te parece que nos vayamos así prontito a escuchar el manifiesto de la instalación del fotobordado y después continuamos con la marxita? Exponemos fotografías de mujeres trabajadoras y compañeras que ya no están en este mundo, intervenidas con hilos y agujas en la calle, ya que la mayoría de las trabajadoras bolivianas trabajan en la calle. Y es en este espacio histórico que nos apropiamos de las aceras para denunciar las condiciones en las que vivimos las mujeres de todas las edades. La primera denuncia es la naturalización de formas de trabajo que son parte de mecanismos de explotación y acumulación de riqueza y la invisibilización de los demás trabajos que son los que permitan la reproducción de las condiciones de vida para que el mundo continúe. Gracias al trabajo de resistencia de las mujeres indígenas y campesinas ante los extractivismos, podemos contar todavía con agua y bosques. Gracias al trabajo de las mujeres campesinas que han protegido los cultivos de papa con barreras de fuego ante las heladas, podemos contar con alimentos en nuestros platos. Gracias al trabajo de las mujeres que resistieron el fascismo económico en Santa Cruz, muchas familias han podido alimentarse. Gracias al trabajo de las mujeres en sus hogares, se sostiene toda la vida en la ciudad y en el campo. La segunda denuncia está dirigida a la precariedad laboral y los bajos ingresos que consolidan una dependencia económica entre las mujeres y sus parejas, gracias a la cual no pueden salir de sus núcleos, en los cuales sufren diversas formas de violencia, siendo el feminicidio la forma más brutal de esta. Camila, Analí, Damaris, Gertrudis, Juana, Katia, Margarita, María, Fernanda, Beatriz, Marinel, Margarita, Nayeli, Sonia, Valentina, Vilma y Mónica son algunas mujeres que queremos traer a la memoria colectiva, porque no son simples cifras que adornan los informes finales de la Fiscalía o la Policía. No son la campaña fallida de parte del Estado que quiere cumplir con su cuota de género. No son solo una noticia morbosa que llena la grilla del canal sensacionalista que lucra con la desgracia de las mujeres y sus familias. Tampoco son el encabezado Bueno, yo solamente señalar que evidentemente ha sido una marcha muy grande en La Paz. Yo quedé sorprendida de la masividad que hubo, porque es cierto que nuestra cabeza ya estaba en el centro de la ciudad, la cola, pues yo estuve así como al final de la marcha, me quedé hasta ahí y seguíamos, ¿no? Pues, y en el lugar de la concentración. Entonces ha sido muy amplia la participación, un poco en el sentido que también nos decía la Raquel hoy. Son muchos grupos, muchas colectivas, ya sean muy grandes, medianas o pequeñas, de gente que se convoca a la movilización, ¿no? Y preparan, realmente se nota la preparación que cada grupo hace, ¿no? A veces llevan así igual, muy creativas. Yo creo que la creatividad también marca lo que hacen muchas de las compañeras, otras que alcanzan a ir con, vi así mujeres con sus guaguitas que estaban ahí. Entonces yo creo que sí, hay mucha gente que se siente convocada, a pesar que bien se reconoce que hay estos debates. Yo creo que es importante siempre poner y reconocer los debates que hay al interior de todas las voces, tramas, colectivas, articulaciones feministas. Sí, como siempre está crítica también, ¿no? Hacia lo más institucional, y los bloques que se consideran más autónomos, digamos, ¿no? Y eso ha sido también esta movilización. Pero yo creo que es bueno reconocer, no en afán como de dividir ni nada, sino hacer un reconocimiento también políticos, ¿no? Para ver cómo se vive. Complementando a lo que ya explicaba la Dani, La Paz es uno de, por lo menos el año pasado, en las cifras, digamos, oficiales, pero hay otras cifras también que no salen tanto, pero que son igual de preocupantes. Es uno de los departamentos donde más, o sea, donde se han dado la mayoría de feminicidios en 2022, ¿no? De los 94 casos que tiene consignados, digamos, Fiscalía y el Ministerio Público, 37 de ellos fueron y ocurrieron en La Paz, ¿no? Crueles, son mujeres jóvenes, son 37 familias y además casos que quedan como en la neblina, ¿no? O sea, son mujeres que son halladas en vía pública y que es difícil determinar, es todo un lío jurídico también y es una pelea política también determinar si eso no es un homicidio, ¿no? Entonces también pensar por ahí que ante este crecimiento de la violencia en un departamento, en una ciudad como La Paz, y también en provincias, que eso también se ha visto, como ha subido estos niveles de violencia machista, ¿no? Hay también como una movilización más grande de mujeres, ¿no? Habían universitarias, había toda una diversidad que, bueno, un recorrido muy rápido. Lo que yo también podría notar es como que pasamos por lugares que no son, o sea, no se pasaban mucho. Antes las convocatorias eran en el centro de la ciudad, en una parte donde queda la, bueno, aquí es la cervecería, una fábrica donde hacen cerveza. Se partía de ahí, pero esta vez se partió desde el cementerio, que es una zona mucho más popular, digamos, ¿no? Hay mucho comercio. Y fue, a mí me pareció como interesante porque estaban la reacción de muchas mujeres, ¿no? Me decían muchas compañeras que muchas mujeres que venden ahí se habían acercado y a preguntar, ¿no? ¿Dónde nos podemos inscribir para participar, ¿no? Están muy bonitos los colores, miren cómo son las chicas y las signas que se decían, por ejemplo, había una que llamó mucho a las mujeres mayores, por ejemplo, para comentaban al paso de la marcha, era esto de hermana, ¿no? Si te pega, no te ama, decían las chicas. Y eso así como que llamaba la atención, ¿no? Claro que también hubo otras reacciones, ¿no? Habían muchos hombres ahí, me sorprendió mucho la violencia con la que reaccionaban, ¿no? De insultar, sí que no, o decir qué hacer, ¿no? O sea, no deberían marchar por esto, sino por esto, y miren lo que se sale, así, las chicas así como con falda. Hubo una reacción también así, que yo de parte de muchos más y hombres, varones, así como muy agresivos, ¿no? Y también, o sea, que así para mí era como una muestra también de qué se genera cuando las mujeres ocupamos un lugar público, ¿no? Además éramos muchísimas y yo diría, no sé, cientos de mujeres, pero habían también ese tipo de reacciones, también algunas mujeres, debo decir, ¿no? Al paso de la mujer. Pero yo creo que fue importante como ocupar otros espacios de la ciudad que generalmente no se visibilizan, a pesar de ser donde también muchas veces se producen estas violencias, ¿no? Lo último también que podría comentarles es que, bueno, hemos, o sea, lo que nos aglutina sí es esto del rechazo absoluto a las violencias machistas, y que sí están en discusión otras, ¿no? Estos los despojos de los extractivismos que aquí en el programa estamos tratando de visibilizar también, que están unidos totalmente, como decía nuestras hermanas de Santa Cruz, a poderes políticos, ¿no? Que están reproduciendo este sistema de despojo. Entonces, pues yo creo que ha sido como, ha tenido muchas aristas, muchas discusiones que nos llevamos también, estos debates, pero también aprender de la fuerza de nuestras compañeras más jóvenes que han estado poniendo el cuerpo en este día, y que nos llama también a pensar que hay respuestas que están creciendo una vez más, y que nos toca debatir, pensar mucho más, como siempre queda todo por hacer. Hermanas, yo dejaría ahí este repaso de lo que ha pasado en La Paz, y también le daría paso a nuestra hermana Eri, que también va a estar inmediatamente comentando desde otro territorio lo que ella ha visto, sus sentires y sus análisis. Muchas gracias.